Hola de Cocacharro, De amor, capítulo 90, capítulo 91, capítulo 92, capítulo 93. No, creo que 91. Ver, tengo que consultar. Tengo que consultar. Cacharro 90. 90, 90, 90, 90. El anterior fue cacharro de tripa. Y este cacharro se llama lengua de papel. Voy a intentar fijarme que esté sonando bien. Sí. Al parecer está sonando. Ay, qué bueno. Qué bueno. Bueno, estamos escuchando el lado A de las grabaciones de archivo de Constantin Brailoiu de 1913 a 1953. O sea, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho tiempo de grabación. Él fue un etnomusicólogo rumano, de Rumania, y en estas grabaciones, bueno, hay grabaciones de muchos, muchos lugares. Vamos a escuchar un poco esto, el lado A de su edición de archivo, recopilada por La muerte no es el final, y después vamos a seguir con con otros tesoritos. Sonando, sonando. Este cacharro que se llama Lengua de Papel, no sé si es por el aniversario 90, no sé si hay una razón, pero es un cacharro que por primera vez va a ser completamente improvisado sobre la marcha. completamente regido por el tuntún de lo que dicte cada momento de este rato que tenemos en Alter Sapucay. Quería tomarme un momento, ya que son los 90 cacharros, para agradecer a Alter Sapucay, porque es una casa que no podría imaginar otra casa para el cacharro, y el grado de cariño, tolerancia, paciencia, entusiasmo, relajo, dedicación con el que encaran las cosas es muy fuerte, y es muy hermoso para mí poder estar acá compartiendo esto con tanta libertad. Así que bueno, no puedo creer que exista esta radio y no la demos por sentado, es muy especial. Así que si algún día necesita algo, estemos listos para ayudarla y acompañarla. Esto es Melódico Cacharro de Amor por Alter Sapucay Radio, un dibujo musical. Mi corazón lo tienes tú también, creo que estás huyendo cuando tú me besas. Bye. Bueno, eso fue música de República Dominicana. Escuchamos Yo traigo un lirio de Seseco Martínez, Jorge Bertilia y Nino. Música de República Dominicana de un volumen compilado número 3, La cuna del mundo. Cantos reunidos de 1976 fue la reunión de cantos de República Dominicana. Escuchamos varios en los cacharros anteriores y hoy escuchamos esta. El cacharro quiere mandar muchos abrazos y besos y saludos a los polvorines, a Maxi y a Noé que están escuchando. Y ahora vamos a seguir con Los Zafiros, con la canción La luna en tu mirada, y vamos a seguir con Bola de nieve. Después vamos a volver de Cuba a República Dominicana con Luis el Terror Díaz con la canción Las Vampiras. Y después vamos a escuchar quizás un disco entero, porque este cacharro está siendo improvisado totalmente, pero un disco que se llama El regreso al jardín de las madres, sonidos africanos de chicas. Así que quizás lo escuchamos entero, porque está muy bueno. Bueno, vamos con Los Zafiros y este temazo increíble para cantarle a la luna. La noche y tú, la noche y tú, la noche y tú, vive la luna enamorada, y al contemplarle su mirada me hace soñar. Fascinación, revelación que me estasía, raro esplendor de fantasía que vive en ti. Perfume de tu aliento en un suspiro, rendida, acariciada por mi voz. Llevarte más allá del infinito, ardiendo en la fiebre de mi amor. Locura azul, locura azul. Locura azul. Intimidad maravillosa. Locura azul se va a llamar el cacharro 91. Este se llama Lengua de papel. Y por mi amor. Locura azul. Locura azul. Thank you.

pasar lo divino. Si usted quiere estar con ella, pasar lo divino. Remueven la cabeza. A ver si tiene un ombligo. Pásele la mano. A ver si tiene un ombligo. Porque si no lo tiene, vea sin sentido. Te pegan del cuello y te dejan sin sentido. Y yo la digo. Vamos con el tema más increíble de la compilación del regreso al Jardín de las Madres de la música de mujeres africanas, que para mí es el tema Salif de Sisi Masila. No pude encontrar información sobre ella para compartir, pero esta canción me pareció increíble. Oh, Martin Rev con Le dije a la luna. So much, I just want your touch. I told the winter, told the spring, told the morning when the birds sing. I told the robin, told the bird, told the evening when the sun went down. I told the fish, told the brook, made my love an open book. Then I said, kiss me, hold me tight, I just want you tonight. And I said, be mine, love me true, I just want to never be blue. Always say you need me, never will I go. I'm so glad I found you, it's you that I love so. I told you, you told me, together we will always be. I told the earth, told the sky, that we'll never say goodbye. I told heaven my bad desire, and I feel in your eyes. You said, don't go, I love you so, I just want the world to know. You said, I need you so much, I just want. He said, kiss me, hold me tight, just want you tonight. He said, be mine, love me true, I just want be with you. He said, I need you so much, I just want your touch. Salud. Thank you. Eso fue Fiu desde Japón con su canción Sueño de 1991, Los discos del sol y del acero. Y ahora vamos a escuchar una canción de Los Iniciados. Los Iniciados han sonado en cacharros anteriores, pero esta canción nunca sonó. Se llama Todas las cosas buenas y malas. Los Iniciados es un grupo que nació a partir del grupo Aviador Dro y sus obreros especializados. Un grupo de electro-tecnopop de los 80 en España. Se conocieron en una tienda de instrumentos mirando un sintetizador. Todos los miembros de la banda son anónimos y fueron anónimos mientras tocaban, usaban máscaras, menos Marta Cervera. Era la única miembro a la que se conocía su identidad. Máscara. Marta, en un momento antes de cantar en un recital, se tragó un chicle antes de cantar porque tenía la máscara puesta y no lo podía escupir. Y de ahí en adelante decidió no comer nunca más chicle. Así que con esta historia introducimos la canción de Los Iniciados, Todas las cosas buenas y malas. Y después vamos con El Diablo Asquerosito, tres canciones. Primero, Los Iniciados. Todas las cosas buenas y malas. Melódico cacharro de amor, capítulo 90, lengua de papel. seguimos con las vacas músicas. Esta es otra canción del Diablo Asquerosito que se llama Algo se trama, del 2023. Y esta tiene mi título favorito. Es Canto para disuadir al ser amado de salir a la noche. Thank you. Bueno, eso fue un segmento de tres canciones de El Diablo Asquerosito. Y ahora vamos a escuchar lo que es quizá el hallazgo de la semana del cacharro. Este cacharro es un cacharro totalmente improvisado, en vivo, capítulo 90, lengua de papel. Vamos a escuchar a Vladimir Oyunovich Oidupa. Él vivía en Tuván, que solía ser parte de la Unión Soviética, ahora se conoce como Tuva y forma parte de Rusia. Nació en el 49. Y murió hace relativamente poco, en 2013. Él hacía un tipo de música que se llamaba kargira y tocaba un pariente del acordeón que se llamaba bayan. Él estuvo 33 años preso en distintos campos de trabajo encerrado y en ese tiempo aprendió a tocar el acordeón. Parece que había una versión del acordeón que circulaba mucho en los campos, en esta forma de prisión, que solo tenía botones. Entonces desarrolló este estilo musical ahí. También se convirtió al cristianismo mientras estaba en los campos. Estuvo 33 años, lo que es muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y vamos a escuchar una canción de él, de su disco Música Divina desde una cárcel, una canción que se llama Como la sombra es clara. Así que vamos a escuchar a Vladimir con esta canción. Otra de Vladimir. Ya que estamos. Весь голос на всю вселенную прославляю имя Твое, Отец мой небесный. Или Владимир. quizás el hallazgo de la semana de este cacharro. Y mientras suena Vladimir, vamos a presentar a... Vamos a presentar a Claudette y Thipierre, que es un dúo de música popular de Haití, formado por Claudette Pierre-Louis y Ulrich Pierre, que es Thipierre. Ellos se conocen en Port-au-Prince, en Haití, y hacen 10 discos juntos. Su música se vuelve muy popular a fines de los 70, están juntos hasta fines de los 90, perdón, hasta principios de los 90, y él, Pierre, está tocando en la casa de un brujo en Haití en enero del 91, y hay un atentado al mismo tiempo que está sucediendo el golpe de estado del 91 en Haití. Unas personas entran a la casa de esta persona donde él estaba tocando y incendian la casa. Parece que la destrucción total de las casas era como una práctica recurrente en ese momento, casas de artistas, poetas, curanderos, brujos, y Pierre muere en ese episodio. Claudette no muere, sigue viva, ahora vive en Canadá, y ellos cantan en creol. Vamos a escuchar una canción hermosa del dúo que se llama Panamam Tombé. Y la vamos a escuchar ahora. Chaque mal, on va aller la vallée, on arrive au Pierre era ciego, o sea que hacía toda esta música sin mirar. Nunca vio, nació ciego. Este tesoro salió del viaje de estudios que hizo el cacharro a República Dominicana, donde volvió con muchos tesoros bajo el brazo, entre ellos este y el que vamos a escuchar a continuación. Y 05 en la República Argentina. Recién escuchamos a Claudette Tipierre con Panamá Tombé y ahora vamos a escuchar a nuestra querida Elenita Santos de República Dominicana, también conocida como la Reina de la Salve o el Rayito de Sol. Nació en el 33, es de Aries. 14 de abril. Nació en Moca, que está en la provincia de Espaillat, ahí en Dominicana, en un poblado rural, hija de inmigrantes libaneses. Y de muy chiquita, a los 13 años, actuó en el radioteatro, uno que se llamaba La Voz Dominicana, y grabó el tema Besarte, escrito por Bienvenido Fabián. Fabián se llamaba Bienvenido de nombre. Bienvenido Fabián. Lo que le costó varios malentendidos a lo largo de su vida, pero no vamos a entrar en esa historia porque no se trata de Fabián, sino de Elenita Santos. A los 17 años la contratan en el Hotel Caribe Hilton en Puerto Rico y después se presenta con Lucho Gatica en Nueva York, se van de gira juntos. Ella se convierte en un ícono del salve, que es un ritmo folclórico de Dominicana, folclórico religioso, y vamos a escuchar de Elenita Santos una canción hermosa, también se le decía la alondra de Quisqueya, que se llama Ritmo de Salve y dice así: Thank you. acompañando la vida en mi desespera. Dame tu mano, tu aliento, dame tu boca, que ya este ritmo de salve me tiene loca. Con un ramito cariño de hierba buena, es que se baila bonito esta salve plena. Viene la luna y la luna bella, y acompañando la vida en mi desespera. Cacharro quiere mandar besos a Boedo, que ya terminó la canción. Uy, no. Esto pasa en los cacharros improvisados. Bueno, vamos a escuchar a Juntogawa con El amor es como las olas que aparecen. Pero antes, el cacharro quiere mandar saludos a Tonga y a Hinojo y a Castaña, que sintonizan desde Boedo, y les dedica esta canción desde Japón. Amo esta canción. La amo. Bueno, y ahora tengo que elegir qué vamos a escuchar. Bueno, esto no pasa mucho en el cacharro porque el cacharro está hecho con anticipación. Pero este cacharro fue un cacharro que apareció de la nada. Vamos a escuchar mi obsesión del momento. La canción se llama Es una sopa. Estoy absolutamente obsesionada con esta canción. Si tuviera una banda, solo haría música así. Se llama Es una sopa. Y es de la señorita Marjan Lechner. A ver si me permite acá. Tengo obsesión total con esta canción. Y bueno, ya hicimos una hora de programa y tengo un poquito de sueño, así que quizás la última. Antes el cacharro duraba 2 horas, pero estoy más viejita y tengo sueño más rápido. Vamos a escuchar La obsesión del año. Es una sopa, de Marjan Marlene Lechner. believe everything is getting so expensively. I see people buying this on their ship. I see them walking in the supermarket for so long. They're going to hunt some bread. They want to save money. But I don't want and I don't care. Cause I listen one step to another. From 1 minute to another. From hour to hour. From 1 minute to the next day. Money comes and money goes. I want you. Protect me from what I want. I need love. I need friends. I need attention. I need religion, I need a father, I need a mother, I need rain, and I need the sun, and I need nature, and I need to run, and I need to run, and I need to run. Es como alguien que habla inglés pero riojano, como que dice I need to run. Nunca escuché el acento riojano en inglés. Me vuelve loca esta canción. I told you once to run. But you take it all for fun. Now it will be rough. Obsesionada. Quiero hacer una canción así. La voy a hacer. Voy a hacer una canción toda así, toda así. Otra obsesión del año que se termina es la canción Si yo tuviera un gato, de John Jacob Niles, del disco Sings Folk Songs, and it goes like this. I had a cat. Temazo también. Temazo. Cat, please mean I fed a cat on yonder street. Cat said chim chat, chim chat. I said fiddle-a-fee. I had me a cow, and the cow pleased me, and I fed that cow on yonder street. Cow said moo moo moo moo, cat said chim chat chim chat, and I said fiddle-i-fee. I had me a dog, and the dog pleased me, I fed that dog on yonder street. Dog said bow wow wow wow, cow said moo moo moo moo, cat said chim chat chim chat, I said fiddle-i-fee. I had me a duck, the duck pleased me, I fed a duck on yonder street. Duck said quack, quack, quack, quack. Dog said bow, wow, wow, wow. Cow said moo, moo, moo, moo. Cat said chim, chat, chim, chat. I said fiddle-i-fee. Otra canción que me encantaría hacer. I had me a guinea, and the guinea pleased me, and I fed that guinea on yonder street. Guinea said. Guinea said, quack, quack, quack, quack. Duck said, quack, quack, quack, quack. Cow said, moo, moo, moo, moo, moo. Dog said, bow, wow, wow, wow. Cat said, chim, chat, chim, chat. I said, fiddle-a-see. I had me a hog, and the hog pleased me, and I fed that hog on yonder stream. Hog went, Guinea said, quack, quack, quack, quack. Duck said, quack, quack, quack, quack. Cow said, moo, moo, moo, moo. Dog said, bow, wow, wow, wow. Cat said, chim, chat, chim, chat. I said, fiddle-a-fee. I had me a mule. And a mule pleased me. I fed that mule on yonder stream. Mule said, dog said, Guinea said, pot, quack, pot, quack. Dog said, quack, quack, quack, quack. Cow said, moo, moo, moo, moo. Dog said, bow, wow, wow, wow. Cat said, chim, chat, chim, chat. I said, fed-a-la-fi. Te amo, te amo, te amo. Por favor, ¿cómo puede ser? Bueno, irnos. Un clásico. Moldy Pitches, Lenguas Secretas. De Buenas Noches. Esta es como una cancioncita de cuna. Bueno, y aprovecho para un anuncio parroquial, que es que el Cacharro está pensando su festival Cacharro para marzo, de carne y hueso. There are men in shades just standing around these bleeding stars. The paradox, let the eyes of God be our guide to find a gentle path. There's a broken record playing a tune to the floating waves of the antennas, and you are just a little guy and I was little. O sea, imagínate que tu niñera es Kimia Dawson y vos sos Adam Green y te viene a cuidar a alguien tan increíble y pasa el tiempo y tenés esta banda con tu niñera. ¿Qué? ¿Qué capos tus padres que la contrataron a ella y podrían haber llamado a cualquier persona? Bueno, en la manija de este cacharro improvisado que parece que va a terminar y no termina nunca, me gustaría compartir a... Ya entendí qué canción es la del cierre. Voy a hacer una cosa. Quiero sacar esto. Quiero compartir esta canción que me parece increíble, que es La Cumbia Moderna de Soledad. El grupo es La Cumbia Moderna de Soledad, haciendo su versión de ¿Crees que soy sexy? De Rod Stewart. Bueno, no hace falta que diga nada, porque... es para escuchar y realmente no, ¿qué puedo decir? Nada, de nada, de nada. Así que con esta canción nos despedimos hasta el próximo lunes en Alter Zapucay Radio a las 11 de la noche. Esto es Melódico Cacharro de Amor. Y esto es La Cumbia Moderna de Soledad haciendo ¿Crees que soy sexy? Thank you. guapilla. Tentada de seguir con los covers. Bueno, un hito más. Un hito en la historia de los covers. Un hito más. Vamos a escuchar el lado más bestia de la vida, que si ustedes pueden asociar rápidamente con sus sinapsis en el cerebro, se linkea directamente a lo que sería el universo de Lou Reed, ¿no es cierto? Que cuando le han preguntado, oiga, usted Lou, ¿usted se suele vestir de mujer? Nos preguntamos si usted era transexual o homosexual. Y Lou contestó, a veces. Entonces, con esa respuesta en mente de a veces soy homosexual y a veces soy transexual, vamos a dejar el universo de Rod Stewart y nos vamos a ir hacia el universo Lou Reed, o sea, el universo Busca Pina, cierra el culo. Ya cállate. Vamos a escuchar el lado más bestia de la vida, que es el lado en el que todos nos movemos secretamente, aunque actuemos de que estamos del lado civilizado, ¿no es cierto? Pero bueno, aquí va. Esto es Albert Pla y ya creo que nos vamos a dormir. Manolo era todo un macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Libertina y sin manías, sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente, sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida. Sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida. Anunciaremos el line-up, el fixture del Festival Cacharro, será anunciado en breve. Ni un toque por aquí, ni un toque por allá. Si te quieres flipar, hay que pagar. Y es que en esta ciudad ya no hay nadie que nos diga, hey amigo, ¿te viene a dar una vuelta conmigo, eh? ¡Jaimito! Thank you.